se ha presentado su dimisión en 10 horas en él. Debería haberlo hecho. ¿Por qué? Pero tenía cumplido con su obligación. ¿Ha cumplido con su obligación? Pues que ahora usted me puede decir que la inmensa mayoría de los españoles no pensaban que las mayores probabilidades del terrible atentado del jueves no era que lo hubiese perpetrado él. Eso lo pensamos todos, en España y fuera de España. wickedness of the human nature. And he writes, I do not remember my first line. It's too far back. But I remember my second very well. I was 9 days old. Muchísimo mejor que el traje de japonesa que